Levántate, iglesia, en esta noche. Declara su alabanza en la tierra. Declara la victoria del Cordero. Él es el Señor. Alabanza a Dios. Vamos a decirlo así. Esos instrumentos de viento declaren gloria al Señor de la tierra y el mar. Díganlo así. Ahora vamos a escuchar a esas cuerdas declarar el poderío de nuestro Dios. Ok, esa batería con címbalos resonantes, declaremos su poder. Aleluya. ¿Cuánto le alaban en esta noche? Decláralo.